11 y 43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a acercarnos ahora a la actualidad del municipio cultural. Una actualidad que va a llegar, bueno, pues no a modo de agenda de este fin de semana, sino casi que ya del próximo mes de diciembre. Vamos a hablarles de la Navidad, vamos a hablarles de una de las actividades principales que durante esas fechas se desarrollan en nuestro municipio, el Belén Viviente. Y dirán, bueno, es pronto, pero no, en realidad no es pronto porque hay muchísimo trabajo que hacer previo y hay que comenzar ya a informar y hablar, pues por ejemplo, sobre el cartel que cada año presenta la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo para anunciar el Belén Viviente. En esta ocasión, bueno, pues ya se ha abierto un plazo para que todas aquellas personas que quieran puedan participar y optar a conseguir, bueno, pues ser seleccionados como cartel anunciador de esta edición del Belén Viviente. El plazo está abierto hasta el próximo miércoles 26 de octubre y de ello vamos a hablar con Mari Carmen López, que es portavoz del colectivo vecinal. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. No es pronto, ¿no?, para hablar del Belén Viviente y para comenzar ya al menos a trabajar, ¿no?, a moverse en torno a esto. Esto diríamos que es como una obra y vamos a poner los cimientos, porque sabéis, bueno, lo sabe todo el pueblo de Ubrique, que desde un principio nosotros hemos querido que nuestro Belén sea participativo. Entonces esto ha sido el llegar a la conclusión de que era bueno que el cartel fuese elegido, pues por cuanta más gente mejor, y que no fuese lo que dijéramos dos personas o tres. Entonces, para ello también pues nos gusta contar con la participación de todas. Porque es verdad que la noche que estás en el Belén, tú ves que, vamos, ni la preile, la cantidad de fotos que te sacan, son muchísimas. Entonces, por ahí debe de haber fotos. Entonces, lo que intentamos, diríamos que es la primera. Yo digo que el Belén tiene cuatro fases, y esta es la primera fase. El poner, el buscar esas fotografías que andan por ahí. El poner, nosotros hacemos una selección de las 15 que estén mejor y que no porque sean mejor fotos, sino porque representen más y respondan a lo que es un cartel, que es un anuncio, ¿no? Entonces, esas fotos después, una vez elegidas esas 15 más o menos, las ponemos en la exposición. Siempre buscamos que sea el puente de noviembre, que hay mucha gente de fuera y que aparte la gente de Ubrique también, algunas tienen puente y se mueven más por allí. Se hace a votación popular. Y esa foto después es la que será la que anuncia este año el 16 ya, Belén Viviente de Ubrique. La 16ª edición del Belén Viviente, que llegará a nuestra localidad, ¿cuándo? ¿Ya tenemos fecha? No está cerrada todavía. Hay, como siempre, queremos dejar una semana por medio. Este año nos encontramos con que el 10 y el 17 son sábados. Y el 24 es sábado. Es que es uno de esos años raros que el 24 siempre cae por la mitad, este año nos cae en sábado. Ay, hombre. Entonces, las fechas tienen que ser el 10 o el 17, pero no está cerrada todavía. Porque antes del puente de diciembre no se ha hecho nunca, no, y tampoco pega, ¿no? Demasiado precipitado. No. Vamos a dejar las cosas a su ritmo. Vale, sería pues demasiado pronto. No está cerrado, pero las posibilidades son las que hay según el calendario, así que en torno el al 10 o el 17. 17, lo que tenemos que ver es, tú sabes, porque ahí sobre todo también va a entrar muy a tener en cuenta el tiempo que esté haciendo, muchas cosas. Claro, te lo pregunto porque una vez que se pone en marcha ya la selección del cartel anunciador, pues se tiene que saber la fecha para la impresión colocar, ¿no? Sí, nosotros queremos presentar el cartel sobre el 18 de noviembre. Queremos, no significa que pueda hacer. Claro que la dinámica que tenemos es, hablamos con la imprenta y le decimos, te lo vamos a traer tal día, a lo mejor se lo llevamos con tres días de la presentación nada más, pero que nos abra ahí hueco, porque sabe que el día que llegamos, a los dos días tiene que estar el cartel, ¿no? Y también aprovechamos para que antes, en ese puente de noviembre, bueno, pues que la gente lo vea, la gente de fuera, porque lo mismo que cuando hacemos las tardes de novena y llega mucha gente de fuera el día de las pinturas al aire libre y te preguntan, ¿y esto qué es? Porque dejamos siempre alguna foto para que la gente la vea. Pues igual en el puente nos conviene, porque a la larga eso es propaganda para Belén. Publicidad también, ¿no? Para que el Belén se promocione y se dé a conocer. Y que la gente venga. Claro. Bueno, pues recordemos entonces que hasta el 26 de octubre está abierto el plazo para presentar los trabajos a aquellas personas que lo desean. ¿Qué características hay? Porque esto aquí no hay unas bases de ningún tipo de confusión no y demás. No, serio. Pero sí que hay alguna serie de... Hombre, cuestiones. La única base, entre comillas, que podemos decir que hay es el hacer efectivo el trabajo. Para ello, ¿qué pedimos? Pues que las fotografías que presenten, no pedimos ni tamaño, ni color, sí que tengan una buena memoria, como hoy todo el mundo dispara con cámaras digitales, sí, o con teléfono, que tengan una buena memoria la fotografía para que puedas después reproducirse bien por imprenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo único que pedimos es que se mande o a un correo de concreto electrónico, que eso no es difícil, descargar las fotos, si la has sacado con un móvil o con la cámara, descargarla en el ordenador y mandarla a una dirección que podemos dar ahora, sí, y si no, pues que la echen, digo que la echen, si es un viernes por la tarde estamos en la asociación, si no en un sobre por debajo de la puerta de la sede nuestra, en la Plaza La Verdura, con un número de teléfono para que nosotros después podamos llamar y decirlo bien que nos deje el original, uh-huh, porque la foto sea chica para poder ampliarla o bueno, formato digital, ¿no? Pero claro, porque se pide la imagen, si no se envía por correo, sino que se va a enviar en o formato que alguien la acerque papel, con un lápiz de memoria, también la descargamos en el ordenador, que para eso no hay problema. Pero sí pedirle que por favor que nos la hagan llegar, que tengan calidad. Porque si no, no nos sirve y que sea... Somos muy exigentes. Pues no, lo que buscamos es aquella foto que hable del Belén. Que a lo mejor siempre hemos quitado aquellas fotos donde alguien ha estado mirando a la cámara. Porque es muy lógico que te digan, mira, mira, clic, y disparan, ¿no? Sino que se vea más una escena, una secuencia, un gesto, que a lo mejor está mirando de lado y la coge... Algo que tú digas, esto me gusta porque quiero ir a verlo. Eso es lo que buscamos en el cartel, uh-huh, que llame la atención. Que llame la atención y al mismo tiempo, bueno, pues que no sé si también se valora la composición, la iluminación de esa imagen, hombre, en fin. Si la imagen está oscura, claro, por mucho que mínimo después de calidad, ¿no? Claro, un mínimo de calidad, claro, sí que hay que tener, tiene que tener esa imagen. Luego, ha habido fotos muy bonitas otros años que cuando la hemos visto a lo mejor nos ha gustado mucho, pero estaba tan oscura que le hemos pedido, es que también contamos con que las cosas son de noche. Eso también, ahí hay un aporte que no nos ayuda. Entonces ha habido veces que le hemos preguntado hasta la imprenta, ¿podrías aclararla? ¿Podrías sacarle color? Sacarle un poco de más color del que tiene. Y yo recuerdo, no sé si fue el cuarto o quinto año, que en una que fue de la fragua, se sacó un poco de más color, porque era muy bonito, pero estaba muy oscura. Entonces es trabajar con esas cosas. A vosotros da igual que la imagen esté tratada, que la imagen esté pasada por Photoshop y demás, eso no lo valoráis vosotros, ¿no? No, simplemente en eso no vamos a entrar. Ni quiero que nadie se sienta a decir, bueno, es que frente a una foto de Photoshop y la mía, pues no. Hay imágenes que son muy sugerentes, sin que tengan Photoshop ni nada. El gesto, por ejemplo, la foto del año pasado, que era la Virgen del año anterior, Charo, con su hijo José Manuel. Y era un gesto precioso, ese gesto de esa mirada con esa sonrisa y aquel niño que estaba con la boca abierta, es una imagen simpática, bonita, atrayente, creo que ya está. Eso tiene que captar el momento, ¿no? Un momento especial de durante todo sí, el desarrollo del Belén. Sí, que hable más del momento que algo así rígido, algo dinámico. Pues eso es lo que se pretende y lo que se va a valorar. Hay que recordar que de todas las fotografías que se presenten, que se os hagan llegar, vosotros seleccionáis. Sí. Seleccionáis una serie de ellas y esas son las que se exponen después. Dependiendo de la calidad que veamos, y cuando digo calidad no quiero decir que sean fotos muy buenas, muy buenas, sino la calidad es aquello que llame, que cumpla más con el objetivo del cartel, ¿no? Entonces seleccionamos las que creemos más interesantes y la ponemos. Y la gente empieza a ir a votar. Además es muy curioso porque nosotros vamos tomando, no pedimos el carnet, pero tomamos nota de la persona que llegue. Le tomamos para que no, hombre, no vaya una persona cinco veces a votar la misma, vamos. Entonces tomamos nota y después el día que sale, los chavalillos de allí del barrio después aparece y dice, ha ganado la mía la que ellos han votado, claro, ¿no? Y eso o te dicen a lo mejor, qué bien la que yo voté. Y te gusta porque la gente se está sintiendo ya parte del Belén antes de que el Belén salga a la calle. Claro. ¿Cuándo sería la exposición? Me has dicho que para el puente de noviembre, es decir, la semana que viene entonces ya, ¿no? Sí, el puente, sí, el 1 creo que es martes, ¿no? Sí, el 1 es martes, pues sí. La montaríamos como el domingo. Sí, sí, sí, el 1 de noviembre, martes, pues. Sí, sí. Entonces, yo creo que la exposición que viene, empezaría el lunes o cosas así. El fin de semana. Es que eso no lo hemos cerrado todavía. Uh-huh. Es cuando, bueno, pues se pondría lo que son esos trabajos a exposición pública para que voten los ubriqueños, de manera que a principios de noviembre ya se sabrá cuál es el cartel que anunciará sí. El Belén viviente. Sí. Lo que sí nos gustaría la participación, porque ha habido años que el año pasado no lo pudimos hacer. No lo pudimos hacer porque no había foto, había como 3 fotografías, nada más. Entonces creo que es un espacio que se pierde. Sí. Y es un espacio rico por la participación, porque la gente se identifica con el Belén por muchas razones, ¿no? Y porque también la gente cuando vaya este año a visitar el Belén, lo mismo que el año pasado lo decíamos, vaya también con esa mirada de decir, voy a participar en el Belén aunque sea con una fotografía. Quiero que, claro, que mi foto sea después la que anuncie, porque yo creo que también es un orgullo decir, pues la foto es mía, fíjate tú, anunciando el Belén y es una foto mía. Y hay muchísimas, porque yo en mi sitio, tú no te puedes ni imaginar las fotos que saca. Uh-huh. Muchísimas. Claro, quizás echa un poco para atrás el hecho de que muchas veces captar el momento especial, ¿no? Pues se hace con un móvil. Y quizás a veces los móviles, aunque hay móviles muy buenos, eso que tienen una. Sí, pero hay fotos preciosas. Increíble. Pero a lo mejor no tienen esa calidad suficiente, ¿no? Como para que después se pueda convertir día, en cartel. Pero hay veces que le tenemos quitado. Sí, la calidad, es verdad. La calidad porque no nos ocupe tanta memoria, pues ese día se sale con otro chip puesto y ya está. En fin, sí que es cierto que se suele plasmar, ¿no?, los momentos del Belén por parte de todas aquellas personas que van a visitarlo, pero luego quizá falla la parte de la participación para el cartel. Yo creo que también, yo muchas veces he pensado que a lo mejor si esto lo hiciéramos a finales de enero, primeros de febrero, la gente lo tiene más las cercano, cosas más frescas. Sí. Pero lo hacemos en este tiempo en el que tú mismo, si has vaciado más de una vez el móvil, la borró. Dices tú, pues yo hice, la debo de tener guardada en el ordenador, pero yo no me voy a poner ahora a buscar. Y eso hace que también se eche atrás la participación, ¿no? Pero claro, cuando terminas del Belén, a últimos de enero, después del reparto del dinero, tú dices, yo no quiero ni pensar en el Belén del año que viene, vamos a esperar, eso es como el sarampión, vamos a dejar un tiempo que se curen las heridas y después ya hablamos. Sí, porque en realidad el proceso es bastante fácil, simplemente coger la fotografía y enviarla al correo electrónico, por cierto, mclopsan@yahoo.es. Son las iniciales de Mari Carmen López Sánchez, vamos. ¿Te las notas? Por si alguien. Es que creo que tenemos un correo de la Plaza La Verdura, sí. Creo. Pero como no lo tenemos activado, yo ni sé, no sé si ni lo hizo, si lo hice yo, ni sé clave. Creo que sí, que existe y que la clave es también. Bueno, no diga la clave. Hoy se me iba ahí, qué cabeza. A iba a decir la dirección, creo que es Plaza de la Verdura, pero no me acuerdo. Sí, pero no si era lo diga, Gmail, porque si no lo vais a ver. No lo voy a decir. No lo vais a ver, no tiene sentido. El que sí se el va a ver, seguro. Este sí, que es el que hay que enviar las imágenes aquí. Recuerden, Mari Carmen López Sánchez, MCLOP. S-A-N. Más fácil. La MC de Mari Carmen, Lop de López y San de Sánchez, Morina. Eso es. No te creas, porque hay muchos así. Por eso te digo. Arroba imaginación. Arroba yahoo.com. En fin, y eso, enviarlos ahí o a la sede de la asociación de vecinos los viernes cuando se reúne por la noche, es otra y posibilidad. Y si no, mira, a Aurelio, a cualquiera de la asociación, a Meli, a Mari, a Carmen, que nos conocen. Un lápiz de memoria que puedes recogerlo después o después nos comprometemos a dárselo, donde vayan las fotos, las descargamos, las vemos y ya imprimimos aquella que creemos que responde. Uh-huh. Pueden enviar, pues, no sé, todas las fotografías que tengan del Belén viviente, ¿no? Que sin no problema. Hace falta que envíen sin una problema. Nada más, que no hace falta que hagan la selección, ¿no? En casa, pues esta yo creo que es la que eso está. Eso depende mejor. Ya de cada uno, que hay gente que dice, yo no las voy a mandar todas, voy a mandar aquellas 4 que a mí me gustan, vale, claro. Como quieran. un poquito más perfeccionista que otro, pero bueno. Sí que, a ver, decir que el ganador, la obra que va a representar el cartel de Belén Viviente, pues lo que recibe es simplemente el honor de ser el cartel que anuncia el Belén Viviente, ¿no? Aquella noche, la noche de la presentación, nos lo presentará, valga la redundancia, en todo lo que es la asamblea donde estamos reunidos, en la presentación del cartel, y ve su cartel colgado por todo sitio y decir a su nieto, y un año anuncié el Belén. Y guardar el, guardar el cartel y mucho, ya, eso es historia. Bueno, pues hablando del Belén, es muy pronto, porque de momento el cartel es muy pronto, ¿no?, para hablar del Belén, pero yo te voy a preguntar. Venga, empieza. ¿Qué estáis haciendo para poner ahora mismo marcha? Estamos pensando en esto, pero eso no nos quita que estemos ya preparando el proyecto para el ayuntamiento y pensando eso, qué cambios vamos a tener, qué nos vamos a tener. Es el tiempo de darnos la vueltecita por el barrio, por si hay una casa que se ha caído y la podemos utilizar, o hay alguna casa donde puede dejarnos para guardar tiesto. Estamos como con la infraestructura ahora mismo. Todavía. Y después, por ejemplo, decir, bueno, ¿y por qué aquello que está allí no lo traemos para acá? Porque después cuesta, eso era la discusión del otro día, subir mucho hasta allí todas las cosas. Bueno, pero si entramos con todo eso. Y por otro lado, y algo que sí digo y me encantaría que la gente participara, es el momento de los de las figuritas del Belén. Sí. ¿Quiere participar? Aquella persona que tenga interés, que quiera conocer Belén por dentro, que esto es como un tiempo de carnaval, no es lo mismo ver carnaval desde fuera que cuando estás dentro, que lo vives de otra forma, pues el Belén es igual, vivir el Belén desde dentro es otro tipo de cosa, es participar, es trabajo, sí, pero un trabajo donde después comemos juntos, desayunamos juntos, participas en decisiones, las noches anteriores te acercas y hay gente haciendo cartuchos, el otro, y ahí se empieza a vivir un mundillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene ilusión por ser rey mago, por ejemplo, alguien tiene ilusión por el personaje que quiera, no lo vamos a cerrar. Hombre, si te llegan tres personas, no vamos a poner seis personas los Reyes Magos, porque todavía esa eso no vamos a llegar aquí ahora. Pero sí podemos decir, el año que viene ya sabemos que los tenemos. Entonces, si alguien tiene ilusión por ser Rey Mago, alguien tiene ilusión por cualquier personaje del Belén, Y pues aquí estamos. Recordad que siempre se busca esa colaboración, ¿no?, para participar en el desarrollo de la actividad. Colaborando con siendo esa figurita que tú decías del Belén, pero también colaborando pues simplemente con cualquier acción que se necesite emprender, ¿no? Ahí, para la puesta en marcha del Belén. Darle las gracias, bueno, a las asociaciones, por ejemplo, las Nutrias Pantaneras llevan desde que empezamos, y si nosotros con nuestra gente tuviéramos aquella mañana que montar lo que es el desplazar cosas que pesan y eso, si no los tuviéramos, difícilmente podríamos. Después, desde la fibromialgia, asociaciones que sabemos que las tenemos allí, aunque sea cada uno. Yo siempre pongo, si muy pesa, el ejemplo de la fibromialgia, porque son mujeres, digo mujeres porque son las que veo, sí, no sé si hay hombres, pero son mujeres, además una enfermedad más de mujeres que de hombres, que ellas están limitadas en fuerza, pero ellas han encontrado ya su tarea, que freír las almendras. Entonces ellas, tú sabes que eso ya te descarga, que eso es un trabajo, ¿eh?, que de almendras son 25 kilos las que se fríen. Y ya tú sabes que ellas están allí nada más que para esta labor. El año pasado se unió porque, lo he dicho muchas veces, esto es un aprendizaje y hemos aprendido ya también, pues pedirle ayuda a las ONG que presenten proyectos. Sí. Porque lo necesitamos, sino porque también nosotros vamos cumpliendo años y nuestras fuerzas son más limitadas, ¿no? Entonces, estas personas, el año pasado fueron los de, ahora verás tú, ahora lo lío. Adísica. La Asociación de Diabéticos, la Dame Tu Mano. Estaba también la de Dame Tu Mano y la de Vamos Juntos. Esa. ¿Cómo es? Vamos Juntos. Vamos Juntos, que no me salía el nombre. Bien, pues Vamos Juntos, por ejemplo, el año pasado nos encontramos un problema, que la herrería nos quedábamos sin nadie. No teníamos nadie. A última hora podíamos poner allí a alguien, entonces la asumieron y dijeron, no, se organizaron los que lo llevan y cada dos horas hicieron turnos con las mismas personas beneficiarias uh-huh. del proyecto, uh-huh. lo cual resultó que ellos se sintieron súper... Claro, realizados. Uh-huh. Y empoderados y contentos. Entonces, para este año ya la asociación ha pedido que en octubre montáramos o nos sintáramos con ellos, porque el año pasado le buscamos la ropa, pero este año están dispuestas a hacer la ropa, hacer como un taller con la ropa. Y esas cosas estimulan. No te ves sola, es distinto. No nos vemos ese sentido de decir otro año y con quién contamos, porque es curioso, las primeras semanas de noviembre nos reunimos los mismos que todo el año. Pero cuando ya empieza mediados de noviembre, ya tú empiezas a ver, nada, que he venido a ver cómo va el Belén, ¿qué puedo hacer? Y entonces eso estimula. Eso estimula y le encuentra sentido. También queremos más la colaboración del ayuntamiento, porque hay una parte del Belén que es la que más nos cuesta, que es desmontar. Desmontar esa noche. Tú calculas que nosotros nos vamos de la asociación el viernes por la noche, dejando ya esto, también es otro aprendizaje, los puestos y todas estas cosas, y de allí venimos a salir a las 12:30 a la 1 de la noche, pero a las 7:30 estamos allí. Es decir, esa noche has dormido muy poquitas horas. Y ahí empiezas, que eso es un torbellino, uno para arriba, otro para abajo, coges esto, traes lo otro. Y cuando llega el momento, estás todo el día moviéndote, que yo he ajustado algunos años, y yo no soy la que me voy la noche del Belén a las 7 de la mañana, yo normalmente a las 4 lo más tarde, no puedo más, ¿eh? Y yo no tomo pastillas, esa noche me tomo un ibuprofeno, eso lo digo siempre. No tomo pastillas, esa noche me lo tengo que tomar para poder relajarme. Pero a Aurelio, a Carmen, a mucha gente le dan las 7 de la mañana, se tiran casi las 24 horas. Imagínate, yo hace 2 años que Zapata se cae en las escaleras, monta bestia de Belén a 6 metros, quitando cosas, serían las 2 o las 3 de la madrugada. Y una ya no tiene después de cosas. Uh-huh. Entonces ahí sí el ayuntamiento ya el año pasado nos mandó 2 personas, en las cuales a esa hora, a la 1 de la noche, que ya estamos reventados, que se puedan subir en escalera, que puedan ir quitando toldo, porque por la mañana a las 10:30 estamos dando, ya ha pasado el servicio de limpieza y ya estamos quitando aquellas cosas que por la noche se nos pasó. Uh-huh. Y bueno, y ya los que conocen todo el pueblo, el Belén, ese grupo de gente que le dan las 5:30 de la mañana, que tú dices, vamos a cerrar el bar. Irse ya. Y están, pero espérate, pero no sé qué, pero eso es agotador. Porque aquí no hay un horario de decir, empezamos a las 6 de la tarde, nos los encontramos todos montados, y a las 12 o a la 1 o a las 12 cierra el Belén. No. Mientras hay gente estamos, o están algunos. Uh-huh, claro. En fin, pues todo ese trabajo preparatorio que hay que anticipar, que hay que ver con anterioridad, es el que se está llevando a cabo ahora, más que propiamente hablar de las novedades que se pueden introducir en cuanto a figuritas, en cuanto a cenas y demás. Eso está ahora, eso todavía es pronto, eso se verá después. Ahora lo que es la parte de la logística, ¿no? La infraestructura que se va a montar, cómo buscarla, conseguirla y cómo organizarla, que no es poco. No es poco. Cada vez nos está costando. Es verdad que el año pasado ya volvimos a cantidades de recaudación como los últimos años de la crisis, ¿no? Pero sí nos está costando más porque, por ejemplo, nosotros ponemos ya un seguro a toda la gente que esté, no solo a la gente que estamos montando, a toda la gente que esté en, en el Belén. En el Belén. Mm. ¿Por qué? Porque puede haber una caída el año pasado en la noche de las Cruces de Mayo, que eso es otra cosa que también vivimos allí, ¿no? Pero que tú dices, hemos estado muchos años con los fuegos por allí, las antorchas, las calles, puesto que nuestras calles es bonita, pero tiene un trazado dificultoso y peligroso por los resbalones. Entonces, todo eso hemos tenido que ir, y ese seguro no lo puede pagar la asociación. Ese seguro sale del fondo del Belén, es decir, que hay cosas que lo hacemos para que sean beneficiarios la gente que visita el Belén. Claro. Porque si tú te caes, tú tengas cubierto una caída allí, ¿no? Y no quiero hablar de esto porque me da yuyu, voy a tocar madera. Mejor no pensar en ello, mejor no pensar en ello. En fin, el proceso en el que nos encontramos actualmente es el de presentación de la fotografía, de las imágenes, para que sea el futuro cartel anunciador de la 16ª edición del Belén Viviente. Hasta el miércoles 26 de octubre tienen como plazo para hacerlo. Se corre electrónico mclopsam@yahoo.es o también a través de la sede de la sección de vecinos. en el Puente de Noviembre se podrá visitar la exposición con las obras seleccionadas y elegir, votar la que cada uno, bueno, pues considere que es la mejor valorada, y ¿no? Y que las personas que quieran formar parte del Belén, que como siempre está abierto, que, por ejemplo, la Asociación de Vecinos del Algarrobal, sí. Del Sacrificio, eso. Por ejemplo, colabora, que hay asociaciones también de vecinos que en este momento se unen a nosotros y nos encanta. Colaboración entre asociaciones, ya sean vecinales o no, que también eso es bonito, ¿no? Sí. Por el movimiento voluntario también. Que además existe. Tenemos, yo digo que yo lo llevo por orgullo, a lo mejor parece muy tonto, pero es verdad. La Asociación del Cáncer, la de Dame tu Mano, la de Vamos Juntos, son la de los diabéticos, son asociaciones que se puede decir que su puesta de largo lo han hecho en el Belén. La primera vez que han presentado un proyecto al pueblo de Ubrique y eso. Entonces me parece también interesantísimo que sea una plataforma donde podamos hacer un trabajo en red. Sí, y de colaborar, ¿no? En definitiva, y de ser beneficiarios también. Claro que sí. Pues iremos hablando a lo largo de los próximos meses del Belén Viviente. Pues mira, no. Iremos hablando de todo ello aquí en la sintonía de Radio Ubrique en la mañana. Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.